El espíritu de penitencia. En la primera semana de los ejercicios, insiste continuamente San Ignacio en el espíritu de penitencia. Y a él dedica una adición conocidísima que hay en el libro de los ejercicios y que todas habrán oído explicar varias veces. Me parece oportuno recordar esta doctrina, pero para evitar el hastío, lo vamos a hacer valiéndonos del Cantar de los Cantares. Una de las cosas de que se habla en él con más insistencia es la mirra. Aunque sin la pretensión de repetiros todos los textos que hablan de ella, voy a leeros algunos que pueden servir para esta plática. En el capítulo 3, las hijas de Jerusalén hacen esta alabanza del alma. ¿Quién es esta que va subiendo del desierto como una columnita de humo formada de perfume de mirra y de incienso y de toda suerte de aromas? En el capítulo 4 se vuelve a recordar la mirra diciendo: subiré al monte de la mirra y al collado del incienso. Y más adelante, en el mismo capítulo, se habla de este modo: huerto cerrado eres. Tus renuevos forman un vergel de granados con frutos de manzanos. Son cipros con nardos, nardo y azafrán, caña aromática y cinamomo con todos los árboles del Líbano, la mirra y el áloe con todos los aromas más exquisitos. El capítulo 5 comienza con esta palabra del alma: venga mi amado a su huerto. Y continúa con esta respuesta del esposo: he venido a mi huerto, cogido he ya mi mirra con sus aromas. Hay una escena dulcísima en el Cantar de los Cantares que todas vosotras habéis oído alguna vez contar. Es aquella en que el Señor llama a las puertas del alma y le dice: ábreme, porque está lleno de rocío mi cabeza y del relente de la noche mis cabellos. Entre las palabras que la esposa dice en esa ocasión se hallan estas: me levanté para abrir a mi amado, destilando mirra mis manos, y estando llenos de mirra selectísima mis dedos. Basta ahora para nosotros con las palabras citadas. Sin necesidad de detenernos mucho en el comentario, por ellas podemos comprobar esta verdad. Cuando se trata de la unión del alma con Dios, a cada paso aparece la mirra. El Señor la busca en el alma. El alma sube del desierto esparciendo aromas de mirra. Si el alma es un jardín, a él viene Jesús a coger la mirra. Si la misma alma sale al encuentro del Señor, sus manos destilan mirra. En todas estas diversas formas de expresión que se emplean para hablar de la unión divina, siempre aparece la mirra. Esto significa que la mirra la hemos de encontrar en todo el camino espiritual, aunque en formas diversas. Desde que damos los primeros pasos para apartarnos del mal, hasta que nos encontremos en la mayor altura de la perfección. La mirra es un símbolo de todo lo amargo que encuentra el alma en el camino espiritual. Lo amargo va cambiando según se avanza en ese camino, pero se encuentra en todo él. Lo amargo es lo que hay de cruz en esa vida. El primer paso que en la vida espiritual se da es el dolor de los pecados, principio del verdadero amor o fruto de él. Y esa es la primera gota de mirra. Cuando se quiere avanzar por ese camino, no hay más remedio que tomar voluntariamente la mortificación con generosidad para purificarse. Y esa mortificación, de fruto abundante, es amarga a la naturaleza. Si el alma termina su propia purificación mortificándose, Dios pone entonces sus manos en ella, y con otras purificaciones que le envía, como arideces, o que permite, como persecuciones y tentaciones, la va purificando cada vez más. Solo el alma que pasa por este trance sabe lo que son estas amarguras. Añade el Señor mirra a la que el alma voluntariamente se procuró. El alma que tiene la dicha de unirse a Dios se transforma en Cristo. Ha realizado su ideal. Pero transformarse en Cristo es, como decía San Pablo, transformarse en Cristo precisamente crucificado. Y quien dice cruz, dice mirra. La crucifixión del alma unida a Dios a veces es la persecución y el combate contra los enemigos. Y a veces es el dolor de la ausencia y del destierro. El mismo amor se trueca en dolor por misteriosa manera, participando de los dolores de Cristo. Y así, por todo el camino espiritual, desde el comienzo hasta el fin, se va encontrando mirra abundante. Por eso habréis oído decir que las almas se convierten en verdaderos holocaustos ofreciéndose a Dios. El holocausto es el supremo sacrificio. Y un alma entregada a Dios es un alma que ha llegado a ese sacrificio perfecto. De ese sacrificio brotan bienes inmensos, y entre otros, el hacerse el alma agradable a su Dios. Aquí se podría recordar una de las frases del Cantar de los Cantares, en que habla de la mirra que se consume en alabanza de Dios. Dice ese libro sagrado que el alma es como una columnilla de humo formada de perfumes de mirra y de incienso y de toda suerte de aromas. Alude con estas palabras a uno de los sacrificios que se ofrecían en el templo de Jerusalén. Había allí un altar llamado el altar de los perfumes. Sobre las brasas de ese altar arrojaba el sacerdote los aromas a que aluden estas palabras de los cantares, y allí se consumían, elevándose en una columnilla de humo al Señor, en olor de suavidad. Eso es el alma que sabe darse a Dios sin reserva. La mirra es como la llave que abre la puerta del alma para que Jesús entre, y la mirra es el recreo de Jesús cuando visita al alma. Por eso se dice: mis dedos están llenos de mirra selectísima, y he venido a mi huerto. He cogido mi mirra con sus aromas. Si bien lo miráis, la mortificación que tanto recomienda San Ignacio en esta primera semana de los ejercicios, a la cual se refieren más o menos directamente todas las meditaciones de las verdades eternas, y a la cual consagra el santo la adición décima, en último término no es otra cosa que las diversas formas que va tomando la cruz de Cristo, con los padecimientos interiores y exteriores que significa. Y esta es la primera cosa que la hace amable. Mirando en el Calvario a Cristo crucificado, es como se animarán las almas a la mortificación en todas sus formas. Y es como se enciende el deseo de mortificarse, hasta el punto que significa la frase de Santa Teresa: o padecer o morir. No se concibe la vida sin mortificación, sin cruz, o lo que es lo mismo, sin seguir las huellas de Cristo crucificado. Saber que por ese camino se agrada al Señor hace que la mirra sea dulce, es decir, que la mortificación se convierta en paraíso. Por eso habrán visto que los santos amaban las austeridades, no por una aberración, sino por el amor que tenían a su divino Maestro, y que las amaban de tal suerte que en ellas ponían su dulzura y su descanso. Inmolarse era todo su ideal, hasta consumirse en sacrificio, que se elevase al Señor en olor de suavidad. Sabían los santos lo que significaba para ellos el misterio de la cruz, o lo que es igual, que mortificarse era vivificarse, que morir a sí mismos por la penitencia era vivir en Cristo, que crucificarse era coronarse de gloria. El mundo no entiende ni entenderá nunca este misterio. De la mortificación no ve más que las espinas y la amargura. No sabe entender los frutos que produce y las dulzuras que derrama sobre el alma. Por eso se detiene horrorizado ante la cruz de Cristo y luego huye de ella. Ciegos y desdichados. La mortificación la suelen ver también así algunas almas espirituales que todavía no han saboreado las mieles que de ella proceden. No han entendido lo que han sabido leer los santos en aquella palabra de la Escritura. Para que gustara la miel que mana de la peña. No saben que de la austeridad brota la suavidad y la dulzura. Y por eso, aunque no abominan de la cruz, rehúyen la mortificación en cierto modo y van buscando al Señor por rodeos sin subir derechos al Calvario. Estas almas no son las que consuelan de veras al corazón divino. Preguntad al Señor cuál fue el consuelo de su corazón en las horas terribles del Calvario, y oiréis que os responde que fueron su consuelo las almas amantes de la cruz, es decir, de la mortificación exterior e interior, o sea, las almas que saben subir al Calvario y estar junto a su cruz, junto a Él, participando de sus dolores y humillaciones. ¿Cómo pueden gloriarse de ser el consuelo de Cristo las almas que andan merodeando por la parte más baja de las laderas del Calvario sin acabar nunca de subir a la cumbre? Mirad a los santos y veréis que si algo hay en ellos, no es nunca ese rehuir las mortificaciones, sino el llegar a un tal espíritu de mortificación que a los cobardes y tibios parece excesivo. Ejercitan sus heroísmos en esta virtud como en todas las demás. Cierto que ellos sentían las amarguras propias de la austeridad. No tenéis más que recordar cómo habla de ellas San Pablo. Pero sabían buscarla con generosidad para hacer que muriera el hombre viejo, para completar, como el mismo apóstol decía, lo que falta a la pasión de Cristo, para desagraviar al Señor y para unirse a Él con amor desinteresado y puro en la cruz. Volviendo los ojos a nosotros mismos, recordemos que el Señor nos ha llamado a una vida perfecta y, por consiguiente, que tenemos la obligación de buscar la perfección en el espíritu de penitencia como en todo lo demás. No siempre nos será dado llegar a las austeridades terribles que practican los santos. Quizá no sea esa nuestra vocación. Nosotros tenemos que dejar en manos de la obediencia los ejercicios de la austeridad como todo lo demás. Y la obediencia, a veces, por razones muy sobrenaturales, no nos permite buscar las austeridades extremas. Claro que las hemos de amar. Claro que las hemos de desear. Como que nuestro anhelo ha de ser la cruz del Redentor. Pero a veces tendremos que renunciar a ellas. Sin embargo, les puedo mostrar un camino que, sin duda, todas conocen, por el cual podrían llegar a la más generosa mortificación, a recoger mirra por todas partes, y esto en vuestra vida ordinaria. Ya les he dicho alguna vez que las observancias exteriores y todo lo demás que forma nuestra vida religiosa se puede tomar de dos maneras. Una, que merece llamarse crucificadora, y otra que no merece ese nombre. En nuestra mano está, con la gracia del Señor, que nunca nos falta. El tomar nuestra vida en todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, de un modo crucificador. Nosotros podemos hacernos almas amantes de la mirra, y si la buscamos, la encontraremos en todo. Por ese camino se puede llegar a una mortificación heroica. Lo que falte de grandeza en cada uno de los pequeños actos de mortificación que por este camino se practiquen, lo suple la continuidad del sacrificio. Decía San Pablo, hablando de sí mismo, cada día muero por vuestra gloria, hermanos. Ese morir continuo es de una grandeza inmensa. Y algo de esto que dice de sí San Pablo, podemos realizar nosotros si vamos buscando la mortificación por todas partes. ¿Tenemos este espíritu? ¿Vamos por ese camino? ¿Es este nuestro anhelo? Si lo es, realizamos plenamente el deseo de San Ignacio, que no es otro sino hacer almas muy mortificadas. Si no lo es, procuremos desde ahora que lo sea. Las razones que San Ignacio da para moverse a la mortificación, o sea, el reparar nuestros pecados, el refrenar nuestras pasiones, el alcanzar gracia divina, y otra razón que podemos añadir nosotros ahora y que el santo, sin duda, no se atrevió a poner en la primera semana de los ejercicios, porque todavía hablaba a almas que estaban en los comienzos. O sea, el amor de Cristo crucificado, bastarán para movernos a ello. Hasta el espíritu apostólico nos empuja por este camino. La mortificación es un apostolado, y es como la sal de todo apostolado. Pero lo es especialmente ahora. Es el apostolado que ahora necesita el mundo. No temo deciros que, en el concepto que se tiene ahora de la vida espiritual, no estaría de más subrayar estas verdades. Se va formando, aún en las almas que se llaman espirituales, un espíritu demasiado delicado, demasiado tímido, en materia de mortificación. Los que andamos con las almas lo sabemos mejor que nadie, porque manejando los libros de ahora y oyendo las conversaciones que las almas tienen entre sí, lo comprobamos. Cuando se habla de mortificación, a veces se responde apartando esa palabra para sustituirla por la palabra amor, como si hubiera alguna antítesis o a lo menos alguna disonancia entre ambas. Yo he oído alguna vez recomendar un camino de espiritualidad que no quiero concretar del todo por no hacer que caigan sombras sobre una luz muy pura, ajeno o al margen de la mortificación, sobre todo de la mortificación exterior. Se oyen juicios y pareceres acerca de las mortificaciones de los santos, que tienden a convertirlos en verdaderos arcaísmos. Se las ve más bien como rudeza de costumbres que como ejercicio de almas iluminadas. De esta manera se habla, y a veces se escribe. Claro que sin precisar tanto, y dejando más bien que se infiltre este espíritu a través de palabras bien medidas y combinadas. Convendréis conmigo en que no es esta la verdad de la mortificación cristiana, y en que, además, no es esto lo que el mundo actual necesita. Cuando por todas partes se tropieza con una sensualidad desenfrenada, cuando el afán de comodidad va llegando a los últimos límites, cuando en muchos que se llaman cristianos no queda ni sombra de amor a la cruz, es posible que las almas fervorosas pongan sordina al espíritu de mortificación, rehuyan las austeridades, aparten de sí el perfume de la mirra y procuren presentar al mundo como ideal de perfección una vida con el mínimo de mortificaciones y austeridades. Otra es la reparación que las almas fervorosas deben ofrecer a Dios por las sensualidades que llenan el mundo, Otro es el modo de amar el Calvario. Vosotras, por lo mismo que vivís consagradas de un modo especial al corazón de nuestro Redentor, tenéis particular obligación de llevar en vuestras almas los sentimientos que había en ese corazón dulcísimo. Y ciertamente, los sentimientos de ese corazón no eran estos que acabamos de describir, sino todo lo contrario: hambre y sed de sacrificio. Por eso decía el Señor: con un bautismo tengo de ser bautizado. Oh, ¿y cómo traigo en prensa el corazón mientras que no lo veo cumplido? El bautismo era bautismo de sangre. Era el bautismo de la cruz. Y vivía el Señor atormentado por el deseo de recibir ese bautismo. Si habéis de tener los sentimientos que había en el corazón de Cristo, estos han de ser vuestros deseos. Habéis de vivir como atormentadas por el deseo de la mortificación, llegando en ella a la mayor generosidad y procurando vivir crucificadas con Cristo. Así es como entraréis por las sendas de la unión íntima con Dios. Así es como avanzaréis en esas sendas. Así es como subiréis hasta la cima del monte.